da da di da di dum, da da di da di. Noticias del arte. Hey girl, why can't you carry on? Is it cause you're just like your mother? A little type like to tease for fun. Well, you ain't gonna tease no other. Estamos en nuestra columna de Noticias del Arte con nosotros Guillermo Tomoyostre. Buenas noches, chicas. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Las Lauras. Las Lauras. Somos dos Lauras hoy. ¿Qué nos trajiste, Guillote? Bueno, les traigo una serie de noticias, como siempre, variadito, de fotografía, de... Esta vez traje algo de radioteatro, que es una novedad. Tampoco habituados con el tema de escuchar teatro a través de la radio y el tema de arte, así que les paso a contar una muestra de fotografía que se llama La piel de Buenos Aires. Así se llama la muestra del fotógrafo costarricense Guido Castro, que propone recorrer la ciudad de Buenos Aires, pero a diferencia de otras muestras que retratan paisajes o lugares porteños reconocidos, lo que ha seguido es mostrar las texturas, los mensajes y los colores a través de sus muros, de los muros de la ciudad de Buenos Aires, de las calles que tiene esta ciudad. Esta exposición se encuentra en el Centro Cultural Borges, que se encuentra situado en Viamonte, esquina San Martín, en la esquina de las Galerías Pacífico. Sí. Y se encuentra abierto de lunes a sábados de 10 a 21 y los domingos y feriados de 12 a 21 con una entrada de 10 pesos. Los estudiantes y los jubilados pagan 7 pesos. Bien. En segunda instancia tengo Orson Welles y La Guerra de los Mundos. Esa es una de tus favoritas. Es una de mis obras de ciencia ficción favoritas. Y bueno, resulta que en conmemoración de los 70 años de la transmisión por radio de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, esto sucedió el 30 de octubre de 1938, cuando Welles y el Teatro Mercurio, bajo el sello CBS, adaptaron el clásico La Guerra de los Mundos, de esta novela de ciencia ficción de Herbert George Wells, a un guión de radio. Esto fue lo que provocó toda esa histeria colectiva, sí, que nadie sabía muy bien si era realidad o era ficción. Y bueno, el grupo MHZ, que es un grupo que realiza radioteatros y suelen presentarlo en distintos lugares, centros culturales, teatros, van a realizar esa representación en homenaje a los 70 años, una representación radiofónica original de la obra en el Centro Cultural Plaza Defensa, ubicado en la calle Defensa 535, con entrada libre y gratuita. Esto se va a realizar todos los sábados de octubre a las 21 horas. Ahí estaremos, ¿no? Ahí vamos a estar. No sé si vamos a estar el próximo sábado o el siguiente, pero tenemos la chance de poder ir cualquiera de los cuatro sábados de octubre. Tenemos todo el mes. Exacto. Les voy a traer un concurso de fotografía que me pareció bastante interesante. Es un concurso de fotografía contemporánea que está convocado por la empresa Metrovías. El tema es libre y es para mayores de 18 años de residentes del país. Los tres primeros premios están dotados de 4.000, 3.000 y 2.000 pesos. Eso es lo interesante. Con una temática libre y unos precios como unos premios como estos, es para tener en cuenta a todos aquellos aficionados y profesionales de la fotografía. La inscripción está abierta hasta el 12 de noviembre y las bases e informes están disponibles en el Centro de Atención al Pasajero en la estación Federico Lacroze de lunes a viernes de 8 a 20. Y el teléfono donde pueden consultar es el 4555-1616. Bueno, para que puedan averiguar y saber cuáles son las condiciones, si se acepta fotografía digital, en qué condiciones y todo ese tipo de historias. Buenísimo. Y por último, otra noticia que me llamó la atención es el arte argentino en el tiempo de Rosas. Ajá. La Universidad Católica Argentina presenta una colección iconográfica de litografías, óleos, acuarelas y grabados del periodo comprendido en cual la provincia de Buenos Aires era gobernada por Juan Manuel de Rosas. Es una muestra en la que tratan de retratar cómo se vivía en esa época los embates de las potencias extranjeras y el proteccionismo que realizaba Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Esta muestra está en sus últimos días y lo pueden visitar de martes a domingos de 11 a 19 y la entrada es libre y gratuita. Muy bien, muy interesante. Así que la verdad me llamó mucho la atención creo que va a ser un tema para comentarlo, esto de ir a ver la radioteatro es algo que para mí me parece fascinante. Una cara de... que, sí, además más que nada de poder escuchar, ya lo había escuchado, estaba en inglés, he escuchado otras adaptaciones de esta obra de Herbert George Wells, uh-huh. Y la verdad promete bastante como para ver qué es lo que van a realizar estos chicos. Así que... Bueno, nos invitas. Los invito, porque total, además la entrada es libre y gratuita, claro, así que queda bien. Encima quedas re bien. Por supuesto. Muchas gracias, Guille. Gracias. Y nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Use your lips like there's something other. Tries to tell you love has just begun. Etiquette 5. Volvimos al piso. Le pedimos por favor a Guille que no se vaya. Guille, quédate. Y nos dijo que bueno. Así que lo tenemos acá en el piso. Porque estábamos hablando de bares y nos faltó que vos nos contestes la trivia. Mira, la verdad es que yo soy un adicto a la cafeína. Me encanta tomar café, ir a todos estos lugares muy bonitos que tiene la ciudad de Buenos Aires y que hasta cierto punto es una fascinación, una cuestión constante de llevar un libro, tener una carpeta, estar escribiendo. Y la verdad es que uno de mis bares favoritos, o el que más a mano tengo y la verdad me fascina, yo vivo en San Telmo y como sabrán... Como si no faltaran bares. Está lleno de bares notables. Y los que no son notables, lo son, entrañable, por sus dueños, por la gente que va. Y a mí me gusta ir mucho a un bar que se llama El Hipopótamo, que se encuentra en Defensa y Brasil, justo enfrente del parque, de la entrada del Parque Lezama. Me parece que no lo conozco. Está justo, es la competencia del Británico. Ah, mira. Todo el mundo dice sí, porque el Británico. Yo no tengo nada con el Británico, me parece un lindo bar, pero tengo una relación especial con la gente del Hipopótamo porque siempre son los que dicen: hola, Guillermo, ¿cómo andás? Vienen, te saludan los mozos. ¿Y eso a ustedes no les parece que también como que retiene al cliente? Seguro, o sea, si te tratan sentirte bien en casa. Es como sentirte, de esto que yo les decía antes, o bueno, te comentaba a vos, Lau, que uno está acostumbrado a ir a un bar. Por ejemplo, cuando salimos de la facultad, bueno, vamos a este, y el otro quiere ir al otro, y el otro es como una puja porque cada uno se siente más en casa en ese bar. Por ejemplo, yo voy al Café de la Cárcova, que nadie va porque van los profesores, pero ¿sí? A mí me encanta. Sí, es verdad, yo cada vez que paso la veo vamos para el otro lado. Así es verdad. Bueno, hablando de bares universitarios, cuando vos estás yendo para la Cárcova y Laura va para el Santillán, a mí me gusta a veces ir para el Bravísimo. Pero lo que, bueno, por ejemplo, Bravísimo, que para estudiar tiene las luces muy bajas, tiene como... Bueno, vos... ¿Quién una onda? Dijo que iba a estudiar? Bueno, sí, es verdad, está bien, Guille tiene su fama. Igual, eso que, bueno, vos elegís un bar que por ahí tiene otra onda que el que elijo yo y que el que evidentemente elige Laura. Pero digo, esto es tan personal, ¿no? En la elección. Indudablemente el tema de la elección de un bar está muy ligado a la realidad social, a la realidad personal que tiene cada uno. Uno se siente identificado. O sea que sos un depre. No, no se puede decir eso. Sí, un bohemio por las luces bajas, ¿no? Sí, una cosa así. Bueno, vamos a hablar un poquito más, un poquito fuerte. Pero no, tampoco nos vayamos a la pava. También seamos un poco intelectuales y también a mí me gusta sentarme a leer con un poquito más de luz y es por eso que voy al Hipopótamo, que es más iluminado. He llevado también a señoritas así, como para conversar animadamente de la vida. Pero... se acuerdo porque justo iba a decir yo que no les ha pasado ver situaciones raras o extrañas en bares, bueno, peleas, a mí me ha pasado ver peleas de pareja. Son terribles, como ver un... Pero uno no puede dejar de mirar, ¿eh? O no, sea, no, si no. Tenés sentados al lado, es como que tenés que escuchar, o sea, no te queda otra. Es la curiosidad que nos lleva el modo, cada uno. Es más, después preguntarle al mozo, che, ¿qué pasó? No sé, a mí me pasa de ver situaciones un poco raras en bares que uno... O por ahí son situaciones que no son raras, pero son por ahí un poco llamativas. Hoy en día, como nos estaba comentando Spinetto, que la gente va bien, es todo muy vertiginoso. Yo cuando estoy en el bar, particularmente veo a tres, cuatro señores que se juntan a jugar al backgammon, a las damas, y se juntan, vienen dos más y empiezan a charlar y no fuman porque, bueno, tienen que salir afuera por las disposiciones, pero recuerdo que tienen toda esa ceremonia de la gente grande que empieza y comenta, sí, porque vi tal cosa, y uno para la oreja y dice, no, pero viste tal tipo y esto, y comentan el partido de fútbol, esas cosas que no se ven muy habitualmente en otros bares del centro, que es todo. Sí, por ahí el público cambia más. Claro, los señores de traje que vienen, reuniones, charlas. Son cosas que no en todos los bares se ve, pero bueno, hay algunos que tienen esa particularidad especial, como en el Café de la Paz o en el Tortoni. Sí. Esa es como esa vibra, ese espíritu que llevan las mesas. Vos habías dicho hace un rato, bueno, fuera del programa, que habías ido a un bar, no me acuerdo cuál, y que eran todos de traje, todos ejecutivos. Ah, esa fue una de mis anécdotas de la semana. Estaba yendo para una reunión y tenía media hora libre como para, bueno, hacer un poquito. Digo, bueno, qué buena oportunidad para tomar un café y leer un librito o tomar algunas anotaciones. Y entro y estaban todos los señores de traje. Yo también estaba de traje, pero tenía el pelito un poquito más desarreglado, una cosa más juvenil. Y me sentía intimidado. Todos los tipos no eran gente de oficina, eran ejecutivos, directores, gerentes. Y yo dije, pucha, este es uno de esos bares en los que no tengo este mismo espíritu, porque me sentí intimidado, fuera de lugar, desencajado, y como si los tipos me dijeran, bueno, Guillermo Tomoyo, sé, ¿cuáles son sus aptitudes? O sea, me sentí así. Como en una entrevista laboral. Como en una entrevista. Yo digo, no, la entrevista la tengo dentro de media hora, no la tengo con estos señores. Y eso que es un bar, o sea, cómo el bar también muestra su identidad, ¿no? Como uno, bueno, siente eso cuando llega a un bar. ¿Y qué tiene que ver con la elección del bar? Si vos llegas, bueno, por lo menos a mí me pasa, llego, me siento bien, te tratan bien. Y la gente que, bueno, los mozos o incluso la gente que está en el mostrador es amable, es amena, uno tiende a querer ir. A volver, además, a volver y a quedarse. Todo es que el café me salió 7 pesos. Era excesivo y más con ese ambiente. Así que dije, mejor me voy, no, me tomo mi café, pago. A otra cosa. Chicos, nos fuimos de tema, tenemos que hacer el sorteo. Tenemos que hacer el sorteo. Porque la gente llamó y contestó por qué se reúnen los bares. Así que vamos, Lau, ¿querés sacar el primero? Sí. A ver. Bueno, el primer llamado es de Isabel de Pompeya. Isabel de Pompeya dice que se reúne con amigas para charlar y tomar un rico café. Muy bien. Bueno, ese es el primer llamado. A ver el segundo. El otro, este me toca a mí. Y este es Carlos. Ah, mira, de Parque Patricios. Y dice, voy por reuniones de trabajo y para hacer negocios. Capaz que fue al bar que vos fuiste la otra vez. Queremos. Y Manuela, que no está hoy en día en el programa, pero sí llamó también con Marcus, un amigo de la casa, y dice, vamos por la cerveza, yo me sumo. Vamos a los bares por la cerveza. Allá vamos. Allá vamos. Podemos ir ahora, ¿no? A un bar para... Sí, para finalizar, seguir hablando de bares. Bueno, Isabel y Carlos, nos vamos a comunicar con ellos para darles las dos cenas a Buenos Vientos. Ya les dijimos, la bebida no está incluida, pero bueno, se come muy bien. Y chicos, se nos acaba el programa. Se nos fue. Se nos fue, como siempre, rapidísimo, volando. Nos vemos el domingo que viene a las 10 de la noche en el 95.5. A la misma hora por el mismo día. Exactamente. Hasta entonces. Hasta luego. Una radio con ganas. Yes, all with the black tongue tied. Well, Moses, fist pounding on a vending machine. Toy diamond ring, stuck on a finger. Es la hora 23, un minuto.